primero de julio y es lunes. Y aquí estamos, fieles a la cita cotidiana con este programa que nos convoca desde hace muchos, muchos años y que se llama La Revista. Desde Xalapa, la capital del estado de Veracruz, un saludo muy afectuoso a todos nuestros revisteros, ellas y ellos, que están ya sintonizando con el 90.5 en frecuencia modulada. Mucha gente nos escucha a través de internet, otros en sus aplicaciones. Pues qué bueno, ya estamos todos juntos. Y saludo con mucho gusto a Chuchín. ¿Qué ole, Chuchi? Él es Andrés de Jesús Reyes para servirles a ustedes. Y también saludo a Judith Guadalupe Paez Paniagua, más conocida como Lupita, que también está pues ya muy pendiente ya en cuanto a las redes sociales. Y todo el personal de aquí de Radio V, técnicos, administrativos, manuales, nuestras compañeras secretarias, todos aquí convivimos desde hace mucho tiempo, todas las mañanas trabajando para ustedes. Bajo la coordinación de Ernesto Colinot y allá en Lomas del Estadio supervisándonos en la coordinación de comunicación universitaria, Raciel Martínez y su equipo de trabajo. Carlos Romano les dice que estamos comenzando. Que no hay igual, y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente, y soy muy grande de corazón. Esta es la historia de nuestra primera ciudad. Fernando Benítez, La Ruta de Hernán Cortés, 500 años. Veracruz, nacida de una ficción jurídica en 1519, comienza en realidad su existencia activa el primer año del siglo XVII. El haber sido fundada sobre un desierto de Sahara en miniatura determinó desde el principio un vicio de origen contra el que ha luchado sin tregua hasta nuestro siglo. No solo contra la arena ha combatido, sino contra el viento, el norte que sopla intermitente 5 meses del año, ha llenado de aspavientos los relatos de los viajeros y los registros de todos los capitanes de navíos llegados al puerto. Más tarde, posiblemente a mediados del 17, cuando Veracruz ya atraía por sus riquezas a los piratas, hizo su aparición el vómito negro, el aullido del viento y la muerte acechando tras de los médanos de arena, hicieron de Veracruz la puerta estrecha de México. Estrecha y peligrosa, fue sin embargo la única abierta al occidente. El podrido cordón umbilical que nos ataba a Europa. Puerto exclusivo de los españoles, no vio en largos siglos otra bandera que el estandarte real, acompañado de tarde en tarde por la insignia de la calavera ondeando en los navíos bucaneros. A pesar de las adversidades, Veracruz prosperaba. En la isleta de San Juan de Ulúa se construyó una fortaleza angulosa coronada por almenas y aspilleras. En sus muros empotraron argollas donde amarraban las carabelas cargadas de aceite, vino, instrumentos de hierro, mercurio y telas labradas. La ciudad era poca cosa, un puñado de casuchas, de bodegones, un monasterio y una iglesia techada con paja. La mayor parte del año Veracruz aparecía desierta y mustia bajo el sol del trópico, abatida por la arena de los médanos. Pero cuando venía la flota de España, la aldehuela sufría una transformación radical. Las mejores casas rebosaban comerciantes llegados en literas y en caballos a toda prisa de la Ciudad de México. Con frecuencia desembarcaban virreyes, arzobispos, oidores, magistrados importantes. La playa ardiente coronada por el pico de Orizaba y la presencia de los cargadores indígenas teñía de exotismo aquella escena que parecía arrancada de Cádiz o de Sevilla. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Bueno, pues vamos a ver qué nos depara este mes de julio. Ojalá que sea mejor que el anterior y que los anteriores. Desde luego, la Guardia Nacional, en donde se tienen tantas esperanzas, expectativas, ya le dieron el banderazo de salida el día de ayer. Y bueno, pues ojalá que sea para bien. Vemos muy seguros, muy optimistas a los funcionarios, a Durazo, al mismo presidente, ojalá, ojalá, ojalá. Entonces, bueno, hay que tener un poco de paciencia también, ¿eh? Eso es por una parte. Y desde luego, pues, este fin de semana estuvo muy movido porque hubo, pues, muchos acontecimientos internacionales en el G20, estuvo también a nivel nacional, marchas a nivel local también. Aquí hubo una manifestación pro Pambazo en un evento del ayuntamiento que fue un super éxito. Yo creo que ni ellos pensaban que iba a ser así, pero muchísima gente y los vendedores de Pambazo estaban felices. Aquí también tuvimos el éxito de Isadora, que dicen que pues ya por lo menos en los videos nos están llegando a retazos, con un Javier Barría siendo la envidia de los mejores bailarines de Broadway. No, pues qué bueno. Lástima que espectáculos de este nivel solamente los podamos ver pues una vez al año y además una sola función. Pero bueno, hay para la próxima. A lo mejor sí. Yo creo que ahí es donde podría entrar un buen productor y con buen ojo decir, oye, esto está muy bien como para venderlo. Ojalá que así sucediera, ¿no? Que de todos modos no hay que perder de vista que esto es una escuela de baile y este es su cierre de lujo del año, ¿no? Pero ya que los productos cada vez están mejor, pues sí, sería bueno que alguien le echara un ojito y dijera, pues aquí está la posibilidad de hacer un buen negocio, ¿no? Bueno, pues felicidades a Norma, a Jaciel, a Barria y a todas las chicas y chicos de ahí de Isadora. Dice el astillero de la jornada, el flamante Julio Hernández, ahora director de Radio Centro ya, ojalá que le vaya muy bien, dice que la deshilachada oposición al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, porque ya ven que hubo una marcha en contra de él, o pues en contra o crítica, ¿no?, hacia su gobierno, en donde pues se dice que Fox encabezó la misma allá en León y que lo sacaron, que lo abuchearon y le dijeron fuera, fuera, fuera, porque es una manera de politizar de otra manera el asunto, ¿no? Y entonces, como él no tiene además su autoridad para liderear nada, no lo dejaron, ¿no? Dijeron, esto es una cuestión de la sociedad civil, que no estamos de acuerdo con Andrés Manuel, está bien, pero usted no, háganse de aquí. ¿Y saben quién encabezó la marcha en el DF? Fíjate cómo andan de carentes de liderazgos, Pedro Ferriz de Con, un inteligente conductor de programas de radio, de noticieros, carismático para muchos y con un buen rating, pero que se le subió y quiso ser candidato a la presidencia de la República, pues ahí ya no. Y ha ido como engendrando una animadversión casi casi rayando en el odio hacia Andrés Manuel. Dicen que todo partió de cuando Andrés Manuel era jefe de gobierno y entonces empezó a regularizar lo que eran los anuncios espectaculares en la Ciudad de México. Por cuestión de protección civil y además de la fisonomía de la ciudad y todo, y dicen que Pedro Ferriz fue uno de los más afectados porque tenía una empresa o empresas muy fuertes de publicidad de ese tipo. Y que entonces, bueno, pues ahí fue donde empezó a tener esa animadversión hacia Andrés Manuel, que pues ha seguido en, pues hasta quiso ser presidente, ¿no? En fin, que fue una deshilachada oposición al gobierno de Andrés Manuel, que acabó este domingo pues regalándole la mejor validación posible a Andrés Manuel en términos numéricos, ideológicos, programáticos y políticos, porque se mostró tan precaria la marcha, la manifestación, tan desorganizada, con visos de involuntaria comicidad en algunos momentos, de pleitos internos, entre ellos en el tapanco mareador de la Ciudad de México, o con manifestantes pugnando por echar de la marcha a Vicente Fox en León, Guanajuato. Que esto acabó por confirmar, como dice Julio, la supremacía actual, que obviamente no puede ser eterna, ¿cierto?, de andresismo-morenismo, y la persistente incapacidad de estructurarse y alcanzar banderas políticas que prendan por parte de los opositores, que sin embargo se mueven, eso sí. Lo sucedido, dicen que hubo como 5,000, pero de hecho sí dicen que hubo un poco más de manifestantes que la manifestación pasada, que la marcha pasada. Pero no se corresponden con las encuestas de la gente que está decepcionada de haber votado por Morena o que no está de acuerdo con el gobierno, ¿no? Pero que sin embargo lo apoyaban y ahora ya no. Algunos han levantado la voz de artistas y ya no creo en eso. Pero no se corresponden las cantidades, ¿no? De todos modos fue muy poca la gente para, digo, tomando en cuenta la cantidad de los millones que habemos y los que votaron, incluso los que votaron en contra, pues pues no salieron, ¿no? Se quedaron a ver el fútbol, yo creo. Bueno, lo sucedido ayer estaba más que previsto, pero la desesperación de los estrategas de la oposición, Andrés Manuel, los llevó a casi repetir el escenario de fracasos anteriores. Hubo más gente que en la manifestación anti-amlista previa, como decíamos, pero en una proporción que ni siquiera de manera representativa corresponde a la baja en encuestas de opinión pública que las firmas del ramo comienzan a adjudicar al político tabasqueño. No tienen líderes. Es decir, Felipe Calderón Hinojosa no se atrevió a ir al Monumento a la Revolución, ni se incorporó en ningún tramo rumbo al Ángel de la Independencia, porque sabe que su activismo es repelido por manifestantes que no están de acuerdo con su desconchinflada pretensión de armar un partido familiar denominable México Libre. Salud podría ser uno de los rubros de mejoría que prometiera la nueva organización felimargarista. Felimargarista. Lindando con lo grotesco, Chente Fox fue conminado, megáfono en mano, a que abandonara una marcha en León, Guanajuato, que no quería ser utilizada ni malentendida a causa de la presencia de políticos, pero el rechazo al expresidente se aferró a participar, a pesar de todo, entre entercadas menciones de ni madre, le gritaban, y en la Ciudad de México, uno de los personajes, él decía eso, ni madres, sáquese aquí, ni madres. Fue el conductor de Noticieros, Pedro Ferriz, también, con quien él aspiró a ser candidato presidencial sin partido. Y salvo la coincidencia coral en algunas consignas y el rechazo a López Obrador en distintas formas y modos, pues no hubo ni hay ninguna propuesta política viable, un plan real, ¿no?, de construcción de una organización opositora en serio. Desahogo, en todo caso, es lo que hubo. Contrastante en número, actitud, fuerza respecto a la marcha del día anterior, fue el sábado del orgullo gay, que mostró una comunidad dispuesta a defender sus derechos y ensanchar caminos de visibilidad y participación, de lo cual vamos a hablar con más detalle al ratito. Y este suponerse que apabullada será esa marcha de opositores al andresismo cuando se realice hoy una concentración, esa sí masiva, en el Zócalo capitalino. Incluso ya hoy ni siquiera hubo mañanera para ponerse a preparar todo, ¿no? Pero como se apuntaba líneas atrás y sin embargo se mueve los opositores, no debe centrarse el análisis en la marcha dominical en sí, que en Monterrey tuvo como eje al Congreso Nacional Ciudadano, dirigido por el extraño personaje llamado Gilberto Lozano, mientras que en Morelia, por ejemplo, participaba la hermana de Felipe Calderón, la llamada Cocoa. Y más allá del resultado de estas movilizaciones en las que son visibles los intereses de grupos políticos específicos, lo que los hace poco atractivas para ciudadanos que repelen este tipo de ambiciones grupales o partidistas es que hay un segmento social que va ensanchando sus preocupaciones respecto al rumbo del país y la manera de administrarlo. Al mismo tiempo que sus opositores mostraban anemia, López Obrador encabezaba en el Campo Marte la ceremonia de arranque del proceso de militarización del país a título de Guardia Nacional. A diferencia del civil Alfonso Durazo, secretario que augura logros históricos, el general que dirige dicha guardia, Luis Rodríguez Bucio, advirtió que hay que administrar las expectativas a corto plazo. Lo cierto es que el despliegue por la paz de soldados, marinos y policías federales ha iniciado. Ya se irán viendo los resultados entre riesgos y esperanzas. Veracruz es uno de los estados que con focos rojos, ¿no?, en donde van a mandar mucha gente, Tamaulipas, Guerrero, pues ya saben, la Ciudad de México. Pues así las cosas. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, vamos a revisar aquí nuestros mensajes. Con un saludo a doña Rebeca Buches. Dice, déjeme ver primero las fechas, porque si no le empiezo a regar. Fíjate, esta ya es pasada. 25 de junio, 25. Difundir la segunda campaña verano en el museo. Museo Casa de Jalapa. Dice así. Programa Museo Casa de Jalapa, Orgullo de los Jalapeños. Segunda etapa de verano en el Museo Casa de Jalapa. 2019, del 15 de julio al 30 de agosto, visita guiada. Obsequio de una plantilla del museo. Adquiere el libro Otra Historia de Jalapa. Su costo es de 25 pesos. El doctor Paulo César López Romero. Bueno, déjenme revisarlo bien porque si no luego le arribo. Vamos a un poquito de música y continuamos aquí en la revista. Thank you. la gran literatura trasciende a sus personajes y los ubica en el contexto del amor, en el contexto del odio, en el contexto de la desesperanza, que son finalmente los sentimientos que nos dan fuerza para proseguir. Eusebio Rubalcaba. 25 minutos para que sean las 9 de la mañana. El orgullo LGBTIQA, a ver quién sabe exactamente qué significa cada letra, es más que un arco iris. Esto lo dice Verónica Massa Bustamante, que ella escribe normalmente sobre temas eróticos, de sexualidad y de una manera bastante abierta. Y hoy toca el tema del orgullo lésbico, gay, bisexual, transexual, que no tiene que ver únicamente con ponerse una camiseta con los colores del arco iris, ni con ir a la marcha del día de ayer con la consigna de echar relajo o salir a la calle con las mejores galas de drag queen o king. Antier, ¿verdad? La expresión encierra antes que nada el orgullo que brinda haber descubierto quién es uno en realidad, cómo nos sentimos y nos vivimos, de qué manera nos mostramos en sociedad. Es el sentimiento que surge al comprender que la diversidad sexual nos abarca a cada uno de nosotros, pues aunque no se incluyen todas las letras del abecedario, en realidad todos somos diferentes, únicos e irrepetibles. Y así tendríamos que ver a quienes nos rodean. Cada cual tiene una experiencia de vida particular, individual e íntima, que hay que celebrar cuando se decide vivir acorde a ella, en lugar de someterse a las exigencias de una civilización que parece haber entendido poco sobre esta posibilidad que como especie tenemos de vivirnos como nos dé la gana. El orgullo lésbico, gay, travesti, transgénero, transexual, intersexual, queer, asexual y demás apelativos que se vayan agregando se ha expresado a escala mundial desde hace años con una fecha variable que se ha transformado en todo un mes para recordar que es un derecho de cada ser humano expresar su identidad de género y su orientación sexual de la manera en que desee. En esto no hay buenos ni malos, no hay formas de ser correctas e incorrectas. No debería haber críticas ni rechazos, sino la libertad de que el otro, el de enfrente, el vecino, el que camina en la acera contraria o va de frente hacia nosotros, también pueda mostrarse como se siente en su interior. Vivimos en un mundo lleno de prejuicios, prejuicios que nos hacen daño, que nos separan, que generan dolor, violencia, prejuicios que nos que no deberían existir, ¿no? No deberían existir porque no hay una razón que los justifique, ni social, ni histórica, ni económica. Y hablamos de orgullo porque ser quien es uno es resulta una batalla cotidiana. Es decir, la expresión incluye en cada una de sus letras la lucha de quienes se han rebelado a pesar del miedo a un cúmulo de ideas que buscan estandarizar a la gente para poder controlarla. Incluso quienes se asumen como heterosexuales son diversos, es decir, no les gusta el mismo tipo de persona del sexo contrario. No todos los hombres son feos, fuertes y formales, ni todas las mujeres son sumisas, dulces y obedientes. Es decir, asumir los gustos y vivencias particulares genera orgullo de igual manera. Por todo esto, se hace imprescindible sacar pues la camiseta arcoíris, pero independientemente de ello, como ya se hizo, lo más importante era sacar de nuestra mente esas ideas que nos hacen daño para ejercer y dejar que los demás ejerzan uno de los principales derechos, bienes y atributos, que es la libertad de ser quien uno quiera ser. ¿Es tan difícil de comprender esto? Bueno, esto es lo que dice Verónica Massa, que escribe en el milenio. Muy bien. ¿Qué tenemos por acá? Primero les doy la hora, 20 para las 9. Humberto Silva, ¿cómo estás? Te mandamos un saludo muy afectuoso. Un queridísimo revistero. Y ay, perdón, que no di el crédito. Mira, siempre le doy el crédito y ahorita que no lo di. Patricia Castillo, ¿cómo estás? Muchos saludos, a ambos, a Alfredo y a todos nuestros queridos revisteros allá por los rumbos de Briones, La Pitaya y Anexas. Mariano Escobedo. Mira, la pieza es de Giuseppe Valentini y se llama Concierto Grosso a cuatro violín. Concerti Grossi a cuatro violini. Giuseppe Valentini. Muchos saludos nuevamente para Patricia Castillo. Y Fernando González, que también nos mandó una sugerencia. Ahorita vamos a ver cómo está la agenda de Chuchín, que está muy cargada ya de posibilidades musicales. Y vamos a ver si la ponemos un poquito más tarde. Por lo pronto, ahorita, ¿qué? ¿Ya la ponemos? No, tú, como tú digas. Sí, pues ¿quién musicaliza? Luego me echas la culpa a mí. A ver qué tal está. Venga. La facultad de imaginar, de hacer y acceder a la ficción es lo que nos ha permitido sobrevivir y dominar el planeta. Jorge Volpi. Bueno, gracias Fernando González por esta interesante propuesta. La quitamos por dos razones. Una porque es un concierto que dura mucho tiempo y la otra porque tenemos muchas cosas que comentarles. Pero este es un grupo que se llama Hun Hur Tu, con muchas U cada palabra. Las tres palabras tienen varias U's. Entonces serán Hun Hur Tu. Es un grupo musical originario de Tuva, que es una república rusa situada al sur de Siberia en la frontera noroeste con Mongolia. Bueno, pues muy bien. Saludos a Carmen Maldonado, también nuestros queridos revisteros. Bueno, pues seguiremos con los fifís, pues sí. Y es que cada vez que escribe Sabina Berman, nos gusta leerla. Porque además es crítica. Eso también es importante. Porque incluso lo titula Los fifís o La batalla perdida de Andrés Manuel en el Universal. La palabra fifís, que se ha ido distorsionando en el uso cotidiano, su significado engloba a todo aquel que tiene para una vida digna y con cierto bienestar la clase media. La mafia del poder los llamaba López Obrador en los discursos de sus campañas de 2006 y 2012, ¿se acuerdan? Esa minoría de empresarios y altos funcionarios que durante las privatizaciones que realizaron los primeros gobiernos neoliberales, se enriquecieron de forma fabulosa hasta quedar varios de ellos en el escalafón de los hombres más ricos del mundo. Una élite rapaz que durante las décadas neoliberales que siguieron continuaron saqueando sin misericordia al país. Al fin, el dinero del Estado no parecía tener un dueño que lo vigilara. Al fin que la riqueza del país podría repartirse entre unos cuantos mediante coimas a los funcionarios. La élite depredadora los llegó a nombrar el candidato López Obrador, les decía la élite depredadora, alzando un puño en el aire en el año 2012. Para su tercera campaña, la del 2018, López Obrador decidió mejor suavizar las palabras de la narrativa. Abrió sus libros de historia, porque más le gusta mucho, y extrajo de ahí una palabrita de graciosa y silbante eufonía para nombrarlos los fifís, es decir, los miembros de la élite opositora al presidente Madero, los que lo denostaron desde la prensa, filofifí, se infiltraron en su gabinete de Madero, tomaron la dirección del ejército y una noche sin luna lo pusieron contra la barda y lo fusilaron. Como presidente López Obrador no ha dejado de referirse a ellos. Después de todo, su principal meta declarada es limpiar de corrupción al gobierno, escritorio por escritorio. Pero casi siempre lo hace con la graciosa palabrita, los fifís. Creo que ya no la usa mucho, ¿no? El problema ha venido surgiendo en la medida en que la palabra fifí se ha ido distorsionando en el uso cotidiano, se ha ido como ensanchando para que su significado englobe a todo aquel que tiene lo suficiente para gozar de una vida digna y con cierto bienestar. No sé si es así, ¿eh? Los universitarios, los empresarios pequeños, medianos o grandes, los comerciantes, los artesanos exitosos y etcétera, la clase media. No estoy tan seguro de que sea así. Es que nadie sabe exactamente cómo englobar qué es fifí, qué no es fifí, quién sí es, quién no es, quién parece pero no es. Y hay otros que no parecen pero que sí son. Hemos tenido varias disertaciones con respecto a eso. Esto es lo que dice en la nota. Esto es lo que ha resultado, Sabina Berman. Cuando hoy el presidente López Obrador habla ante el micrófono de sus conferencias mañaneras de los fifís, aún si entre las sienes piensa en... Aún si entre las sienes piensa en esa minoría rapaz, lo que el país entero escucha es que abofetea simbólicamente a la esforzada clase media. Puede ser, sí, que alguien lo entienda de esa manera, ¿no? Y parece entonces un sinsentido. La clase media no puede ser el enemigo a vencer para un gobierno que se dice de izquierda, a menos de que se trate de una izquierda maoísta. Un gobierno de izquierda democrática quiere elevar a los pobres precisamente a la clase media, ¿no? Su misión se cifra en asegurarles a los pobres la educación, la salud, la vivienda confortable de la que la clase media goza, gracias a su propio y denodado esfuerzo en circunstancias así de diversas como las que les ha ofrecido un país saqueado en forma sistemática. Vivimos hoy, pues, uno de estos raros momentos en que la semántica se vuelve importante en un país. No importa ya cómo ocurrió, no importa cómo a diario se sigue consumando el equívoco. El hecho es que la palabra fifí provoca una polarización estéril, un malestar, una sensación de injusticia, el vago terror de que la planadora del gobierno aplastaría una clase social por motivos misteriosos. Es tiempo, pues, de declarar perdida la batalla semántica por la palabra fifí. La batalla la ganaron ya los auténticos fifís, que hoy, parapetados cómodamente tras la clase media, aparecen haber desaparecido de la narrativa nacional. Pues sería interesante preguntarnos cada uno qué entendemos por fifí, porque les aseguro que no todos piensan exactamente igual en cuanto al significado de fifí. Unos argumentan que son los que tienen dinero. Yo digo que es más bien una actitud, pero igual de resbaloso es el terreno. Se polariza porque nadie se quiere asumir como fifí. A lo mejor muchos de los que sí son, sea lo que esto quiera decir, se pueden sentir ofendidos, porque si uno ocupa un sinónimo de fifí, por ejemplo, ¿cuál sería? A lo mejor no sería tan ofensivo, pero yo creo que es un poco como cuando se ocupa la palabra naco, que todo mundo dice naco, yo no, naco serán los otros, ¿no? Yo no soy naco. Y resulta que uno sí es naco en algunas actitudes, ¿no? Pero tendríamos que otra vez empezar a ver, bueno, ¿qué es naco? Ya ni siquiera la etimología de la palabra, que eso también anda medio perdido ahí, o confuso, sino... ¿qué es lo que quiero decirle a alguien cuando le digo que es naco? ¿O qué es lo que me quieren decir a mí cuando me dicen que soy naco? A mí una vez me dijeron que era naco porque traía una pulserita de esas que venden ahí en el Callejón del Diamante. Y dije, ¿yo naco? ¿Pero cómo crees? No, no, sí, sí eres. Mira, esto que traes aquí es bien naco. esto que traes acá y esto, ¿sí? Esta maleta o esta mochila, esto es naco. Y entonces, bueno, la verdad es que también se ha tomado mucho con humor. No sé si todo mundo lo ha tomado así, pero es evidente que conocemos gente pudiente de la clase media que no corresponde a esto que Andrés Manuel señala para determinado sector de la sociedad, en el cual yo ni siquiera me quiero meter ahorita en este asunto de los significados, ¿no? La gente que utiliza a lo mejor ropa de marca, que va a comprar a determinadas plazas más o menos de moda, este tipo de actitudes de consumo, más una actitud también que podrías, por eso les digo que yo siento que es mucho de actitud la gente que todavía extraña que no pertenezcamos a Estados Unidos, creo que ahorita ya las cosas están cambiando, que son gente que discrimina, que es gente racista, todo ese cúmulo de cositas son las que para mí definen a un fifí. Pero bueno, ¿cuándo vamos a acabar de hablar de esto, no? Todo el tiempo está saliendo nuevamente en la agenda mediática y en la agenda de nuestra vida cotidiana, de nuestras pláticas y todo, ¿no? Y no nos acabamos de poner bien de acuerdo. Faltan 2 minutos, en eso sí estamos de acuerdo, aunque queremos música, 2 minutos para que sean las 9. ¿Qué te importa que diga a mí? Si tú no me quieres ya, el amor que ya pasó, tú no se debe recordar. De tu vida un día lejano ya, ay, represento el pasado, no me puedo conformar. ¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? Pasó, tú no se debe recordar. Fue la ilusión de tu vida un día lejano ya. Ahí represento el pasado. La revista ha servido para trazar el horizonte literario de más de un radioescucha, Jaciel García. El señor González, acerca de los fifís, tal parece que los columnistas no tienen en qué ocuparse, ¿Por qué no se ocupan en decir que hay ancianos y estudiantes que reciben pensión? No, pues sí, también son, imagínense todos los temas, ¿no?, que hay en la agenda mediática. Uno de ellos es este de los fifís, que les llama la atención. Y es que, ¿sabe qué? Como todavía no se acaba de definir qué es exactamente lo que, o a quién exactamente se refiere Andrés Manuel. Entonces, por eso todavía sigue como viva o no el interés por el tema, ¿no? Una vez que se defina, ya, pues ya pasará. Que de todos modos ya está pasando. Y nosotros lo abordamos porque Sabina Berman es una mujer interesante a quien normalmente nos gusta leer. Como Elena Poniatowska, que ella habla en La Jornada. Bueno, les digo lo que escuchamos. Isaac y Nora sería, ¿no? Isaac y Nora y la canción 20 años. Las 9:03 en el tercer, fíjense, no sé si depende de la edad de que tengan nuestros radioescuchas, pero hace en la primaria, nosotros los que ya andamos en la tercera base, pues nos daban una clase que se llamaba civismo. Y era una clase que uno no entendía bien la razón por la cual nos la daban, porque era una materia como muy deslucida, como que se circunscribía a decirnos que deberíamos de pasar la calle a una persona de edad o tener cierto comportamiento, cosas que, bueno, pues ya lo veíamos en la casa. Sin embargo, sí era útil, es decir, como que tenía que ver con los valores y con la conducta, cómo manejarnos en sociedad desde niños. Pero una materia a la que no se le daba importancia, es decir, ¿cuáles materias tienen importancia? Pues matemáticas y español, ¿no? Y porque abajo, pues ya las demás, ¿no? Ciencias sociales, naturales, etcétera. Pero el civismo siempre era así como pues que no importaba mucho. A ver qué dice Elena. En el tercer año de primaria, en el Colegio Windsor, recuerdo cómo nos inflamaba el fervor patrio. La clase de civismo, mira, de la señora Velázquez, también tiene que ver mucho con los maestros que ha tenido uno. Yo personalmente no me acuerdo de ningún maestro de civismo. Bueno, en primaria era el mismo, ¿no?, que te daba todas las materias. Pero pues, no me acuerdo de la clase casi. Supongo yo que no tuve un buen maestro o maestra. Entonces dice que ella recuerda la clase de civismo de la señora Velázquez. Marchar tras la bandera en el patio de la escuela me causó una emoción duradera y un mediodía en que la señora Velázquez me pidió devolver la bandera a su estuche, que era una alta vitrina transparente. Lo viví como un honor inmerecido y sentí la misma emoción que el día de la primera comunión. Mira, ella ya no nació en México. Durante el sexenio de Vicente Fox, el civismo y la ética desaparecieron del plan de estudios del nivel básico. La escuela olvidó enseñarnos qué significa ser ciudadano. ¿Por qué tenemos que ayudar al ciego y acompañarlo hasta la esquina? ¿Por qué si conducimos nuestro auto tenemos la obligación de esperar a que cruce la calle con toda lentitud y parsimonia niños y ancianos que se distraen a medio camino? ¿Por qué exigir atención en la fila de la farmacia o en el mercado para que nos despachen antes que a otros? Resulta un abuso de autoridad. ¿Por qué interrumpir la conversación? Todos son nuestros mayores. Es una falta de educación. Alguna vez se difundió que a la hora de la inspección de las maletas en el aeropuerto de la Ciudad de México, una muy reconocida actriz increpó a la inspectora preguntándole: ¿qué no sabe usted quién soy yo? El clásico, ¿no? Lady, quién sabe qué. La urbanidad nos pide sonreír en vez de enojarnos. sonarnos con discreción, taparnos la boca si tosemos. Ay, sí, por favor. Ceder nuestro lugar en los servicios urbanos, en el metro, en los autobuses, dar el paso a los mayores, comportarnos como ciudadanos. Todo esto es el civismo. ¿Y dónde lo va a aprender uno si no es como los ejemplos que tenemos o no tenemos en casa y en la escuela? Pues sí. Entonces el civismo consiste en cumplir con las reglas indispensables para convivir como sociedad. Se basa en el respeto al prójimo, a nuestro entorno, a la naturaleza y a los objetos y espacios públicos. ¿A poco no se siente bien padre cuando te dan el paso en coche o al peatón? ¿Y a poco no se siente bien padre cuando uno lo hace? Pásele. Primero usted, uno y uno, uno y uno, uno y uno. Y da mucho coraje cuando alguien no lo respeta, ¿no? Ya nomás le dice uno gracias. Falta de civismo. Entonces dice, vuelvo a la nota de ella, de Elena. Recuerdo que la destrucción de las casetas telefónicas vandalizadas en algún sexenio anterior, ahora ya creo ya no hay, bueno, casetas ya no hay, me causó coraje y tristeza. ¿Qué significado podría tener esa inútil y terrible destrucción de la propiedad pública? Bueno, las casetas como eran antes, que eran casetas que tenían puertita y se metía uno. De las otras todavía hay, generalmente descompuestas o llenas de basura, ¿no? La mayoría de los ciudadanos tratamos de ayudar o de beneficiarnos, pregunta Elena. Protegemos solo a nuestro más cercano y solo cuidamos nuestros intereses. En tiempos de falta de agua, recuerdo a un vecino bañando prolijamente a su automóvil, cuando una señora mayor le explicó que en su casa no había agua. Cuando el vecino respondió que ese no era su problema, supe lo que puede significar la descomposición social que ahora experimentamos. En un artículo publicado en la revista Nexos, Gilberto Guevara Niebla, ex líder del movimiento estudiantil del 68 y experto en educación, da un ejemplo cotidiano de la falta de civismo entre los mexicanos. Basta salir de casa y ver sobre la calle los autos formados en doble fila, los micros desplazándose a toda velocidad por el carril de alta velocidad, los policías absteniéndose de castigar a los transgresores. Aquí, cuando no se respeta el uno por uno, estos que se estacionen exactamente donde no deben de estacionar porque están obstruyendo el tráfico, pero ¿qué no ves? O el taxista que se para a la mitad de la calle para subir al pasaje, pues ahí adelantito, ¿no? Ahí. O el otro día aquí frente a la prepa Juárez, ya ve que Juárez es una calle muy angosta. Pues se baja un señor de su auto, sí deja las luces intermitentes, como diciendo ahorita vengo, pues se baja por algo, pero no se pega bien a la banqueta, de tal manera que cuando el carro, el servicio urbano quiere pasar, no puede. Y ahí están pitándole, y el de atrás le pita al de atrás, y al de atrás, y al de atrás. Y entonces era un pitadero ahí, todo por este burro que no se pegó a la banqueta. Está bien, baja por algo rápido, lo podemos entender, pero deja que pase el de junto. No. Hay cada cosa que dices tú, pero ¿cómo es posible que pueda pasar esto? ¿No? Pues lo hacen tranquilamente y no tienen ningún sentimiento de culpa. Eso sí. Ya me enojé. Bueno, entonces dice Lenita que no todo depende de la formación que se recibe en las aulas. Tiene que ver en gran medida con la educación que recibimos en el hogar. El ejemplo que nos dan nuestros papás, por ejemplo, que manejan, ¿no? Etcétera, ¿no? Dice, uno de los peores errores del expresidente Calderón fue eliminar civismo. que ahora volverá a implementar el gobierno de López Obrador, así como educación física, indispensable a la salud de cualquier niño. Tenemos que regresar a una educación en la que el tronco común tenga que ver con el humanismo. Y de ahí se desprende todo, dijo López Obrador. Aprender a ser, aprender a hacer, aprender a vivir, aprender a conocer, son cuatro pilares de la obligación conjunta de profesores, padres de familia y alumnos. La pregunta aquí es, ¿cómo saber si la escuela está ayudando a formar verdaderos ciudadanos? Anteriormente los maestros tenían manuales de buenas costumbres. En el gobierno de Echeverría, la educación básica tuvo cuatro ejes: matemáticas, español, ciencias naturales y sociales. Y se memorizaban los artículos constitucionales más importantes y cada lunes los niños rendían honores a la bandera. Sin embargo, en su sexenio, el civismo no figura entre las materias escolares. Y finalmente, la formación ética se basa en un principio evangélico que a veces olvidamos: amémonos los unos a los otros. Van a decir algunos, ¡ah, ya, ya está muy viejita! Aunque quisiera hacer constar que no soy ninguna monja, a pesar de varios años, interna en un convento del Sagrado Corazón. Nos hace mucha falta eso, porque además lo estamos viviendo todo el tiempo, Todo el tiempo nos damos cuenta de la falta de educación que tenemos. Todos, unos más que otros. Cuando uno comete una falta de educación y te das cuenta, una falta de cortesía, te das cuenta y te arrepientes, dices, ¡chin! Perdí una oportunidad de ser cortés. Perdí una oportunidad de ser educado. Por lo menos lo tiene uno eso en la cabeza, ¿no? Para la próxima lo hago. Voy a ser cortés, voy a ser educado. 9:13 minutos. La revista. Ce soir, c'est une chanson d'automne dans la maison qui frissonne et je pense aux jours lointains. Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous. Un souvenir qui me poursuit sans cesse. Bonheur fané, cheveux au vent. Baisers volés, rêves mouvants. Que reste-t-il tout cela? Dites-le-moi. Un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché, et dans un nuage le cher visage de mon passé. Les mots tendres qu'on murmure, les caresses les plus pures, les serments au fond de moi. Les fleurs qu'on retrouve dans un livre, dont le parfum vous enivre, se sont envolées. Pourquoi? bien caché, et dans un nuage le cher visage de mon passé, et dans un nuage le cher visage de mon passé. Del clan es ser clandestino. Orlando Guillén. Chuchín anda muy fino el día de hoy. Te veo ya tras el cristal con frac y bombín y guantes, buscando la música como esta de Avalon Jazz Band. Ay, pero no me pongas a decir en francés. Que reste tu lunio, mon amour. Y al que no entendió, no entendió. ¿Para qué no ponen atención? Bueno, pues ya se nos fue el programa. Enrique Salmerón está muy apenado porque no ha podido venir y todavía... Pues es que lo metieron en un muy agradable trabajo, pero muy desgastante, que es hacer un libro sobre la Sinfónica, toda su historia. Entonces, bueno, no ha tenido tiempo de preparar el programa. Pero ya en cuanto esté listo, ya se reportará. Bueno, y entre las marchas del orgullo gay, se está conmemorando el 40 aniversario del Vampiro de la Colonia Roma, la mítica novela gay mexicana. Es la novela emblemática. A lo mejor hay otras mejores, ¿no? Posteriormente, pero no recuerdo si muchas que digamos. Pero esta que apareció hace 40 años en un México aún más machista, aún más homofóbico, pues sí fue así como una cosa tremenda, ¿no? Fue publicada en 1979. Bueno, eso tanto tiempo no hace. El Vampiro de la Colonia Roma, Luis Zapata, señalada por Penguin Random House como un libro que creó una nueva forma de contar una historia, además de darle voz pública al mundo gay, para lograr crear una corriente con un espacio por derecho propio. Estoy pensando, tratando de pensar en otro. Ha habido cuentos. Mario Muñoz hizo una antología de cuento gay. Pues buenos cuentos, algunos regulares, algunos muy buenos, pero El Vampiro de la Colonia Roma creo que no tiene comparación. Este título merecedor del Premio Nacional de Novela Juan Grijalvo, 78, o sea, El Vampiro, aborda la historia de Adonis García, un vampiro urbano, digamos, que narra diversos hechos que marcan las etapas de su vida, su adolescencia prematura, la presión social, su homosexualidad, la prostitución, la enfermedad, el hastío, y además con un lenguaje que para la época era así como muy fuerte, muy explícito, ¿no? Las escenas eróticas. A través de un monólogo que ofrece un recorrido por una de las colonias más populares de la Ciudad de México, Roma, bueno, esa colonia Roma, El autor extrae de la novela picaresca Constantes, que digamos que reorganiza, reinterpreta en una megalópolis del siglo XX, al momento que narra las dificultades que tiene una persona homosexual en la urbe y sus pasos por la prostitución. Julián Herbert, en un reportaje publicado por Penguin Random House en internet, sostiene que la miopía con la que este libro fue recibido, pues ya me imagino, al principio en México, ha cedido su sitio por lo menos 3 generaciones de lectores, no, pues ya se hizo de culto, que supieron ver en esta novela el vigor de su lenguaje, su relevancia sociológica, su extraordinario sentido del humor. Yo creo que pues, mucha gente se asustó por el lenguaje y por las escenas muy explícitas de sexo y entonces se ponen a temblar, ¿no? Y no vieron más allá de eso. En, En Goodreads, el libro ha mencionado 744 calificaciones y un total de 98 reseñas, por lo que ha obtenido una calificación de 3.86 de 5 estrellas. Los lectores destacan la picardía de la novela, pero también la realidad cubierta de fantasía de la historia. Fue escrita por Luis Zapata, escritor nacido el 27 de abril de 1951 en Chilpancingo, Guerrero. Fue miembro del Sistema Nacional de Creadores Artísticos en el 94, ha recibido premios como el Quetzalcóatl, Hasta en las Mejores Familias, de Juan Grijalvo, y por El Vampiro de la Colonia Roma, y el Premio Estatal al Mérito Literario Juan Ruiz de Alarcón, 1992. Bueno, pues muy bien, y se nos quedaron todavía, como dicen, en el tintero algunas cosas. Ahí mañana. Pásenla muy bien, que les vaya muy bien el día de hoy, toda la semana, todo el mes de julio, todo el año, toda la vida. Y nosotros pues estaremos aquí mañana fieles a la cita, a las 8:00 para una emisión más de la revista. Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez, Carlos Romano. Les decimos gracias con Louis Armstrong. Desde Jalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. La señal.